Herrera en un principio fue pensada como cárcel provincial o así aparece en algunas noticias, pero sin embargo pronto se le da el carácter de máxima seguridad dentro de una reforma penitenciaria de la que bueno, habla Cristina en su comunicación y que supongo que hablaremos largo y tendido hoy, que pretendía democratizar las cárceles españolas. Dentro de ese panorama penitenciario aparece Herrera de la Mancha, que, como en palabras, por ejemplo, de García Valdés, aquello de la reforma pasa por Herrera, y aparece la construcción de cárceles de máxima seguridad, siguiendo el ejemplo de la República Federal Alemana, como uno de los puntos clave de la reforma, pasando a ser Herrera de la Mancha por su praxis y por su configuración como uno de esos puntos negros que podemos achacar a esa reforma penitenciaria. Simplemente si atendemos al carácter de la prisión, con cuatro módulos, en los que el interno entraba en el módulo 1 y según su comportamiento iba pasando a los siguientes módulos. Es decir, se da un carácter progresivo de que el preso sea, por decirlo así, reeducado o castigado, digamos, en Herrera y vaya pasando a módulos más abiertos según su comportamiento en la cárcel. Asimismo, otro de los puntos que me gustaría destacar es que Herrera contribuye a algo de lo que habla, por ejemplo, Iñaki Rivera, que estuvo aquí el primer día, que es la configuración de la cultura de la emergencia en España. Yo creo que Herrera es un punto bastante importante a la hora de conformar ese sentido de cultura de emergencia, de cultura de castigo y demás. Un poco pasando a lo que fue la historia de la prisión en los años 80, los primeros presos que tuvieron el dudoso privilegio de ser inquilinos de Herrera son presos comunes, sobre todo se internó allí a los cabecillas de la COPEL, a los que se mandaba Herrera, digamos, con la intención de reeducarles o de castigarles, digamos, ya que habían sido los provocadores de motines, de problemas en las cárceles, ya que en este periodo de transición las cárceles son un hervidero, se produce movimientos de presos como la COPEL y demás, y se les manda a Herrera un poco con el objetivo de aislarlos, de someterlos a un régimen duro, un régimen en el que prácticamente estaban todo el día en la celda, no tenían contacto entre ellos, con el objetivo pues de desanimarlos, de quitarles ese espíritu de lucha y demás. Uno de los puntos más negros de la historia de Herrera de la reforma penitenciaria supone la denuncia de malos tratos que por parte de un grupo de abogados de la capital se produce contra una serie de funcionarios. A partir de aquí se abrirán investigaciones desde el Congreso, desde la prensa, como el libro de Manuel Revuelta, que saca un poco a la luz el sumario de estos hechos, y en los cuales pues se pondrá, digamos, saldrá a la luz, se pondrá de una forma pública el régimen abusivo, casi militar, que había en Herrera. Finalmente, 9 funcionarios, entre ellos el director Santiago Martínez Motos, serían condenados en 1984 en una sentencia que no deja de ser curiosa por cuanto tipifica el delito como malos tratos, simplemente porque dice que no puede ser tortura porque no han obtenido información, es decir, que utilizando un juego léxico, dice que no son torturas porque no están tipificadas o tal, como tal. Pero bueno, yo en la comunicación y bueno, un poco viendo el carácter de Herrera, en esos momentos se ve, digamos, el potencial castigador, es decir, es una de las cárceles más nuevas de España, con unas medidas de seguridad tremendas, y entonces se va a destinar, primero se había destinado al grupo de presos comunes, que era un colectivo muy caliente, se va a pasar a otro colectivo, como era el de presos de organizaciones de lucha armada. En primer lugar, va a ser los presos de Grapo, un poco, digamos, siguiendo el sentido de cárcel castigadora, de cárcel de llevar un poco a los que peor se comportaban en la cárcel, se va a llevar a los que en diciembre de 19, bueno, no a los que en diciembre de 1979 se fugan de Zamora, sino a los que se quedan en la cárcel, un poco como, como medida de castigo contra todo el colectivo de presos de Grapa. Este colectivo permanece en Herrera hasta 1983, más o menos, que cuando se convierte ya en cárcel únicamente para presos de ETA. Mantuvieron una serie de huelgas de hambre cíclicas, en algún caso hasta la muerte, como fue la de Juan José Crespo Galende. Y, como veremos en el caso de Herrera, estos dos colectivos reaccionarán ante el régimen tan militarizado, tan estricto de Herrera, de la misma manera que será con la mal llamada huelga de comunicaciones, ya que lo que más se veía a la luz era que no comunicaban con las familias ni con familiares y demás, pero que en realidad significaba una huelga de desobediencia total del régimen de Herrera. Como decía, en 1983, aunque ya había habido antes traslados de presos de ETA a Herrera, sobre todo de presos polimilis, se produce la llegada del primer gran contingente, coincidiendo con el giro en la política antiterrorista del ya gobierno de Felipe González, en la que se produce un giro, digamos, un giro de tuerca en esa política, y Herrera de la Mancha aparece como el gran penal, el penal seguro, ultraseguro, donde se va a guardar, digamos, a gran mayoría de los presos de ETA. En esta situación de los presos de ETA en Herrera se van a producir, lógicamente, enfrentamientos, huelgas. Se produce desde principios del 84 hasta finales, igual que Grapo, una huelga de comunicaciones que al final logrará, digamos, que se suavice un poco el régimen, que no sea tan militarizado, que les permitan una cierta libertad de movimientos, ya que, como he dicho antes, era, digamos, un régimen de vida en el que los presos estaban 23 horas al día en sus celdas y salían una hora a pasear bajo la atenta mirada de los guardias, y con incluso el recorrido que tenían que hacer por la cárcel. Nos cuenta, por ejemplo, Ángel Recalde en Herrera Prisión de Guerra, que es uno de estos libros que he comentado antes de Memorias de Preso, cuentan que hasta el propio recorrido que tenían que hacer por el patio pues lo tenían un poco marcado. Como he dicho, se convierte en la cárcel, digamos, de presos de ETA. Si más o menos nos movemos entre el año 83 y 89, ya que a partir de entonces es cuando va a empezar la dispersión, se van a diseminar por todas las prisiones de España, aunque Herrera seguirá teniendo un gran contingente. Pero podemos decir que más o menos de ese número cambiante, entre 400 y 500 presos, Herrera va a contar con 220, es decir, que es un número bastante significativo. Casi todos de la rama militar, también habrá presos polimilis, de ETA político-militar, que además se mantendrán un poco al margen de todas las protestas o huelgas o demás que hacen desde la otra rama. Otra de las cosas interesantes que he podido ver en torno a la presencia, sobre todo, de presos de esta organización, es que esto va a generar un juego, digamos, de una serie de dialécticas sobre Herrera en ese momento, y que luego han generado una serie de memorias no tanto enfrentadas como complementarias, a veces, otras veces sí enfrentadas. En un primer momento se genera inquietud en los pueblos de Ciudad Real, sobre todo los más cercanos, Manzanares, Argamasilla de Alba y demás. De hecho, hay un intento de los alcaldes de frenar precisamente el traslado de presos de ETA, como luego sucederá en la dispersión en otros sitios, como en Badajoz, en Palma de Mallorca, donde habrá declaraciones contra esos traslados. Por otro lado, digamos, desde el entorno de País Vasco se ve también como una doble pena, ¿no? No solo están en la cárcel, sino alejados del entorno, contradiciendo además la propia ley general penitenciaria, que dice que favorablemente los presos cumplirán la pena en su propia provincia. En este sentido significativo, el esfuerzo que hacen las familias de presos de ETA, de presos vascos, viniendo a Herrera pues prácticamente cada dos semanas, y sobre todo en Navidad con una gran manifestación que reúne pues a casi 10.000 personas todos los años. En ese sentido, los presos también veían que iban a una cárcel de máxima seguridad, una cárcel de exterminio, como ellos mismos definen, y que a un régimen abusivo y demás. Y por otro lado, los funcionarios ven que se les avecina, digamos, una serie de presos que califican muy peligrosos, y entonces se genera, digamos, esa dialéctica, sobre todo de Herrera, como algo negativo, o bien por la calidad de sus presos o por el régimen. Así que, resumiendo ya un poco las conclusiones que podemos sacar, es que, pese a las buenas palabras de la ley o el intento de reformista, quedan algunos puntos negros, podemos decir, o algunos cabos por atar en la propia formulación de la ley, como el famoso artículo 10 del aislamiento y demás, y la praxis de lo que luego fue la ley penitenciaria. Herrera se va a configurar durante estos años, mi opinión, como una cárcel de castigo, donde se va a destinar a los presos más peligrosos en cada momento. También otra violación, digamos, de la propia ley penitenciaria va a ser el tema de los traslados, que se van a usar como un castigo encubierto, cuando la ley solo aparece como por motivos penitenciarios y demás. Y, como he dicho un poquito al principio, yo creo que favorece el desarrollo de esa cultura de la emergencia que nos cuenta Iñaki Rivera a través de otros autores. Y ya por terminar, pues la percepción del otro en Herrera, yo creo que también es un tema para seguir tirando del hilo. Como decía, ¿no? esa visión de los presos que vienen a La Mancha a enturbiar un poco el ambiente, se pensaba en principio. De hecho, el argumento de que Ciudad Real y Castilla-La Mancha ha aportado mucho a la seguridad del Estado va a estar muy presente por el tema de las nucleares de Guadalajara, cuando se intentó recalificar como campo de tiro Cabañeros. De hecho, ahora cuando el ATC se ha vuelto a decir lo mismo, ¿no? De que Castilla-La Mancha siempre parece que da un poco más que las demás, ese argumento está muy presente. Y por otro lado, pues desde el País Vasco el argumento contrario, ¿no? Se lo llevan a una tierra hostil, a una tierra que los que somos de aquí sabemos que una tierra dura, un horizonte, un páramo casi donde está la cárcel. Y bueno, son un poco esos los temas donde se puede sacar del hilo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo.